6943-153. IMM Consulting. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Mañanero con Jorge Rivera. Saludos, comenzamos el Café Mañanero correspondiente al 20 de julio de 2022. De inmediato compartimos la información que tiene que ver con el tiempo, ya que es motivo de preocupación por estos días. El tiempo, 31 grados centígrados, nos acompaña en el arranque de este espacio radial que conecta Valencia, Castellón, Alicante, Benidorm, Elche, entre otras poblaciones de la costa mediterránea, donde se siente fuertemente esta ola de calor que se extiende también por toda Europa. Reino Unido está sufriendo fuertemente también esta ola de calor, las altas temperaturas, los incendios. Y continuamos en el Café Mañanero dando cuenta de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,23. Se mantiene la paridad entre la moneda europea y la estadounidense. El petróleo lo encontramos hoy en $106.12. Cae un 1,14%. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.125 puntos, lo que supone una subida de 2,3%. Y atención a algunos titulares que encontramos en el contexto de la economía. El catastrazo aumenta un 17% la fiscalidad en las compraventas de vivienda de segunda mano. El ingreso mínimo vital no llega al 60%. De potenciales beneficiarios, ni al 78% de los hogares en riesgo. Continuando ya con el contexto europeo, Bruselas planteará reducciones obligatorias en el consumo si falta el gas por los cortes de Rusia. Y atención a esta noticia que se nos quedaba también del apartado nacional, y es que el gobierno y autónomos, de acuerdo en los nuevos tramos de cotización. Miramos el apartado latinoamericano. Miramos al otro lado del Atlántico también las noticias. Hoy se posiciona el nuevo Congreso en Colombia, el que va a estar acompañando al presidente Gustavo Petro, que tomará posesión del cargo el próximo 7 de agosto. En el apartado de inmigración, la campaña Frena, Verifica, Comparte busca frenar precisamente los bulos sobre personas migrantes. En el ámbito internacional, Netflix perdió 1 millón de suscriptores en los últimos 3 meses. Y en deportes, la venezolana Yulimar Rojas es la primera tricampeona mundial de triple salto. Lo ha logrado en los Estados Unidos en los campeonatos mundiales de atletismo. Y continuando con más información que tiene que ver con los deportes. El Tour de Francia nos presenta hoy la parte más alta de los Pirineos con la etapa 17. Recordemos que el líder sigue siendo el danés Jonas Vingegaard. El mejor latinoamericano o colombiano es Nairo Quintana, que ayer dio un salto del sexto al cuarto lugar. Se muestra fuerte Nairo. Así empezamos el Café Mañanero. Presentamos inmediatamente nuestro saludo musical, saludando de una forma muy especial a la colonia colombiana, hoy día de la Fiesta Nacional de Colombia, 20 de julio. De un niño, la claridad del alba, con mi verso sencillo quiero cantarle a mi patria, porque le debo mucho y no le he dado nada, porque curo mis penas y esta herida por mis balas. Yo sé que por la suerte de tus hijos no descansa, te pido me perdones si te dañaron mi falta. Voy a ararte con mis besos para alegrar tus entrañas. Voy a bajar al estero, voy a subir tus montañas. Voy a cuidarte, Colombia, como se cuida una dama. Que nunca entendimos lo grande de esta casa, que aunque somos distintos vivimos la misma causa, que llevan para todos estrellas de esperanza, y seamos uno solo para orgullo de la patria. Ya sé que por la suerte de tu tío no descansa, te pido me perdones. Estero, voy a subir tus montañas, voy a cuidarte, Colombia, como se cuida una dama. Que no me quieres hablar, que no me quieres hablar, una pistola de agua, una bala de cristal, con un cuchillo de palo sin punta y sin amolar. Y el picure con la yuca y el pan con la carne asada. Y el pan con la carne asada, que yo vine aquí a esta fiesta, más le ruego que de gana pueda darle gusto a un amigo y complacer a una dama. De una forma especial empezamos hoy el Café Mañanero. Por la esquina del llano empezamos hoy. Colombia también tiene música llanera. De pronto, esta es la música popular de Venezuela, pero resulta que la comparte con Colombia. El llano se extiende desde Venezuela hasta Colombia o desde Colombia hasta Venezuela. Hoy es 20 de julio, día de la Fiesta Nacional de Colombia. Concretamente, se celebra el Día de la Independencia. Y en la música encontramos la mejor cara de Colombia, de las muchas que tiene. Además de esta hermosa canción con la que empezamos hoy, que se titula Patria y que interpreta Carlos Vives y el Cholo Valderrama. Carlos Vives no necesita presentación, sobre todo en España, pero del Cholo Valderrama, sí decirles que hace música folclórica, especialmente llanera, que se conoce popularmente como joropo. Ese es su fuerte. Representa esa diversidad que tiene Colombia. Y seguimos dando cuenta de este gran especial con motivo de la Fiesta Nacional de Colombia, saludando a los colombianos en su día. Hay otro tema muy bonito que se titula Colombia es pasión, que interpreta Maía, Andrés Cepeda, Fonseca, entre otros artistas. Yo soy de allá, soy de Colombia. Un saludo muy especial a todos los colombianos, en particular a quienes nos encontramos fuera del territorio. Bueno, más adelante le estaremos ofreciendo más detalles acerca de esta celebración y también lo que estará pasando en España, lo que están organizando los consulados, la embajada, la colonia colombiana en el exterior. Que tengan todos un feliz día. Esto es lo bello de mi nación. Esta es Colombia, la que yo llevo en mi corazón, la que yo amo. Muestra tu pasión. Muestra tu pasión cuando hables de Colombia. Me voy en la piragua de Cubillo. El amor y las canciones de mi pueblo que me da su abrazo. Esta es mi tierra, la tierra que me dio vida. Esto es lo bello de mi nación. Esta es Colombia, la que yo llevo en mi corazón, la que yo amo. Muestra tu pasión. Hasta que la gente vio nada. nuestra tu pasión. Esta es mi tierra, la tierra que me dio vida. Esto es lo bello de mi nación. Esta es Colombia, la que yo llevo en mi corazón, la que yo amo. Muestra tu pasión. Sí, con música colombiana empezamos hoy el Café Mañanero. Un saludo muy especial a todas las personas que hasta ahora se van conectando. Debo decirles que al comenzar nuestro programa tuvimos alguna dificultad debido a una falla técnica que nos estuvo afectando en las primeras dos horas de la mañana, ¿no? Ya se ha logrado superar y estamos aquí compartiendo igualmente en internet, por todos lados con la señal de Latinos y esta hora el Café Mañanero. Con un poco de música colombiana empezamos hoy el Café Mañanero con motivo del Día de la Fiesta Nacional de Colombia, 20 de julio en el calendario. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes colombianos, especialmente a la colonia colombiana que se encuentra en el exterior. Aquí estamos para acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. El Café Mañanero es una ventana abierta a la cultura latinoamericana en Europa. Estamos empezando nuestro espacio, de manera que saludamos a nuestra audiencia en Valencia, en Castellón, en Alicante, en Elche, en Torrevieja, en Benidorm y por supuesto a nivel internacional a través de nuestra señal en internet o streaming. También saludamos a nuestros oyentes que posteriormente nos siguen en los podcasts que pueden encontrar en las distintas redes sociales. Vamos a estar dando una mirada a Colombia. Empezamos ya nuestro monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. El monólogo de actualidad empieza con lo que está pasando políticamente en Colombia, en Colombia, pero antes vamos a dar cuenta de lo que está pasando en España. Por primera vez desde que perdió el gobierno, el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, conocido aquí en España como CIS, da la victoria al Partido Popular con un 30,1% en estimación de voto. Estamos hablando de menos 3,1 punto más que en junio, frente al 28,2% de los socialistas que pierden un punto en un mes y ya están a casi dos de los populares. Le ha costado, pero finalmente en esas estimaciones de voto, en esas consultas que se hace a la ciudadanía, ya el Partido Popular ha pasado al Partido Socialista. Según la encuesta del CIS, elaborada entre los pasados 1 y 12 de julio, en vísperas del debate sobre el Estado de la Nación, la subida del Partido Popular y la caída del Partido Socialista tiene también un reflejo en las otras dos formaciones que compiten a izquierda y derecha, Unidas Podemos y Vox. El caso es que los partidos tradicionales, y me refiero concretamente al Partido Popular y al Partido Socialista, se fortalecen respecto a las alternativas. Dicho esto, España se encamina hacia un cambio de tendencia política. Es decir, los populares estarían asumiendo el poder en las próximas elecciones generales. Estamos a menos de 2 años de esas elecciones. Sería bueno entonces analizar qué le está pasando factura al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Será la inflación? ¿Serán sus relaciones internacionales? El tema, por ejemplo, del Sáhara Occidental, las relaciones con Argelia, entre otras. ¿O será simplemente un desgaste de ideas que ya ve la ciudadanía española de que el Partido Socialista lo ha dado todo? Y más allá de todo esto, pues conviene preguntarnos, ¿qué va a hacer Pedro Sánchez para revertir esta situación? Es uno de los interrogantes que nos deja entonces este barómetro, el del CIS. Bien, ahora levantamos la mirada y nos centramos concretamente en Colombia, como le hemos estado notando desde el principio de nuestro programa. Hoy se celebra el Día de la Fiesta Nacional de Colombia y tiene de particular este año que asume el nuevo Congreso. Sí, ese que va a estar acompañando al presidente electo Gustavo Petro, que tomará posesión del cargo, eso sí, el próximo 7 de agosto. Es decir, el Congreso toma posesión antes que el presidente. Miremos cómo está la composición entonces del Congreso de Colombia, cómo va a gobernar Gustavo Petro. Debo decir que su pacto histórico tiene 20 curules en el Senado. Finalmente, el Partido Conservador ha decidido apoyarle en esta legislatura. Es un partido de gobierno, tiene 15. El Partido Liberal tiene 14. También han decidido ser partido de gobierno. Está también el partido de la U con 10 curules. De manera que si sacamos la calculadora, 20 más 15, 35 más 10 del partido de la U, 45. Entre tanto, el Partido Liberal le aporta 14, ya ahí estamos hablando de 59. La coalición Centro Esperanza tiene un total de 13 curules. Ya ahí tiene 72. Están también los comunes, que es el partido o las curules que le dan a los de la guerrilla de las FARC, ¿no? Los líderes de esa guerrilla que hizo un acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos. Ya estamos hablando de 57. El caso es que de esta forma Gustavo Petro se ha hecho con la mayoría en el Congreso y tiene vía libre para desarrollar todo su programa de gobierno. No tendrá excusas. La información completa sobre el Congreso que se posiciona hoy en Colombia es que se han quedado como oposición el Centro Democrático, que es el partido oficialista con 13 curules. Está Cambio Radical, que tiene 11, también pertenece al sector de la derecha. Está ahí, también puede que llegue algún acuerdo con el presidente Gustavo Petro. Está también en algunos partidos políticos, como es el caso de Mira, que tienen 4 curules. Tiene una coalición con otra formación política, 4 curules. También van a estar ahí en el apartado de independientes. Y además estará el señor Rodolfo Hernández, quien fue candidato a la presidencia. Tiene 2 curules concretamente. Así las cosas. Bueno, también hay otros partidos, las circunscripciones indígenas. Circunscripciones indígenas también estarán acompañando a Gustavo Petro. El caso es que tiene Gustavo Petro vía libre tanto en el Senado como en la Cámara. Insisto, lo bueno de todo esto es que Gustavo Petro podrá llevar a cabo su programa de gobierno. Y la otra cara de la moneda que podríamos decir es que no tendrá excusa para decir: no he podido ejecutar lo que le prometí a la ciudadanía, ¿no? Apoyo total en el Senado y en la Cámara. La comunidad colombiana en el exterior está a la expectativa de lo que puedan ofrecer, especialmente desde la Cámara, donde contamos con un representante. En este caso, se trata de Carmen Ramírez, que pertenece justamente al partido de gobierno, Pacto Histórico. Le deseamos, por supuesto, lo mejor al nuevo Congreso de Colombia, que debe empezar por cambiar esa imagen que tiene de cara a la ciudadanía. Es una de las instituciones más desprestigiadas de cara a la ciudadanía colombiana, según las encuestas. Y para demostrar de que hay un cambio, porque el gobierno de Gustavo Petro se ha presentado como el gobierno del cambio, pero no sabemos hasta dónde es ese cambio en realidad, ¿no? En realidad. Debo decirles que Gustavo Petro en estos momentos cuenta con una mayoría entonces en el Congreso gracias a los partidos tradicionales. De allí que se cuestione lo del cambio, ¿no? De tal manera que, si bien es cierto, el Pacto Histórico solo tiene 20 curules, lo cual sería insuficiente para gobernar, pues en la actualidad, y esto es algo interesante, pues cuenta con esa mayoría en el Congreso. El caso es que no sabemos si Gustavo Petro está en manos de los partidos tradicionales, ¿sí?, con estas coaliciones que ha hecho para gobernar, o los partidos tradicionales están en manos de Gustavo Petro. El tiempo dirá, pero en todo caso, le deseamos lo mejor para Colombia en esta nueva etapa que se inicia en el marco de la democracia. Un periodo de 4 años para gobernar, Congreso y presidente. El presidente se posiciona, repito, el próximo 7 de agosto. También, por supuesto, le deseamos lo mejor. Son las virtudes de la democracia. Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Resumen de las noticias más importantes del día. Vemos lo que pasa en el contexto nacional. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado este martes que todavía quedan días difíciles en Galicia y el resto de España debido a los incendios forestales registrados, al calor propio de la época y al viento que está complicando las labores de extinción. Escuchemos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que se dirigía a la ciudadanía con este mensaje. Bueno, tenemos algún inconveniente para compartir el mensaje del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. En breve lo estaremos efectivamente escuchando. Es muy interesante debido a la dramática situación que se está viviendo en todo el país con los incendios. Pedro Sánchez. Es que el gobierno de España está encima, está volcado, junto con todos los servidores públicos de Protección Civil, en lo que ahora mismo es lo más urgente y es la respuesta a la labor de extinción de estos incendios que están asolando, por desgracia, en nuestro país. Y una última petición, que es la que he hecho al principio de mi intervención: máximas temperaturas, máxima precaución por parte de todos los vecinos y vecinas. Son muchos los compatriotas que, por desgracia, han fallecido como consecuencia de la ola de calor y, por tanto, haría una llamada en estos días que nos quedan de ola de calor a la prudencia, a la precaución y, sobre todo, bueno, pues a estar confiados en la respuesta que estamos dando desde las distintas administraciones públicas. El mensaje de Pedro Sánchez en lo que tiene que ver con inmigración, OTFAN, Intermón, Maldita.es, Mundo en Movimiento y las asociaciones de trabajadoras del hogar y cuidados de Zaragoza han lanzado la campaña Frena, Verifica, Comparte para frenar la difusión de desinformaciones sobre personas migrantes. Del apartado latinoamericano, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se reunió este martes en Lima con el presidente de Perú, Pedro Castillo, para abordar el impulso de programas nacionales con enfoque de derechos humanos y el fortalecimiento de la cooperación entre la ONU y el país andino. En el segundo día de su visita oficial a Perú, Bachelet sostuvo un encuentro con el mandatario en Palacio de Gobierno, en el centro histórico de la capital peruana, donde conversaron fundamentalmente de tres asuntos de interés mutuo, según anunció el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, al término de la reunión. Continuando con más noticias que tienen que ver con el continente americano, analistas esperan un crecimiento del 6,4% en la economía colombiana para final de 2022. En julio, las expectativas de inflación para fin de mes y fin de año se ubicaron en 9,95% y 9,20% respectivamente. Y en Noticias del Mundo encontramos que Netflix perdió casi 1 millón de suscriptores, 970 mil cuentas exactamente durante el segundo trimestre del año, según desveló la compañía en su último informe de resultados publicados este martes. Y en lo que tiene que ver con deportes, Hugo Hull, canadiense por cierto, se hizo con la 16ª etapa del Tour de Francia. De esta forma se inició la tercera y última semana del Tour. Hay que anotar que se mantiene con el maillot amarillo de líder Jonas Vingegaard. Y Nairo Quintana tuvo una buena presentación el día de ayer, pasando del sexto al cuarto lugar. Hoy continúa la alta montaña en los Pirineos con una etapa de 128 kilómetros y 4 puertos de montaña, 3 de estos de primera categoría. Es decir, será más exigente la etapa de hoy que la de ayer, ya que la 16 tenía un total de 2 puertos de montaña de primera categoría. Y como ya le hemos anotado, la de hoy tiene 3 más 1 de segunda. Montaña pura y dura en el Tour de Francia. Es la información en el Café Mañanero, repaso de las noticias más importantes del día. Tiempo para una breve pausa y de vuelta estaremos con los segmentos. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira? Esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta valluna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Se vuelven alegres.

off top, you the sun in my morning. I try to get away, but it's boring. You're my safe haven, I need it all alone. And you're my dime piece, and I can't take less than one. You the one. Trinity, you like 3-in-1. Ratio 10-1. You get spicy. I like that Cajun on you. On occasion, that's your testimony. I like that hazel on you. I look straight in your eyes, holy matrimony. Honest. You're modest, I like it. You stay down and you're the baddest. Find you in the cut, I copped it. Yeah. Honest. You kept it real with me from jump. It's 23 when you get dumb. Splash. I put it in and that's your song. Yeah, honest. Spicy, I like it. FaceTime and weed, that's just my vibe. Throw it back on the couch, I just might try. Ooh, spicy. Damn, that booty thick, I like it. Hey, Justin B, I know you done do this out. Need some geese. For diamond clean, I'm riding a Jeep. I got in the club with all of my thugs. I'm packing that pistol Pete. Better watch your mouth, gotta pick a side before you jump and leap. I was selling the nickels and dimes and duds. I'm cracking my socket, ain't me. Baby, I like it. I'ma pull that double R to your crib just for once. It's 23 when you get done. Me and JB, we smoke a skunk. Ooh, honest. You're modest, I like it. You stay down and you're the baddest. Find you in the cut, I copped it. Yeah. Honest. You kept it real with me from jump. It's 23 when you get dumb. I put it in and that's your song. Feliz día para todos, estamos comenzando el Café Mañanero. Y escuchamos allí a Justin Bieber. Es noticia hoy porque volverá a los escenarios este 31 de julio, después de que tuviera que posponer su gira por una prolongada parálisis facial. Es lo que ha informado este martes en la promotora de conciertos AEG en sus redes sociales, en lo que quiere decir que el artista está recuperado. Y es una demostración, hombre, que desafortunadamente los problemas de salud pueden llegar a cualquiera, es decir, a las personas mayores y también a los jóvenes, que hay veces pues se nos olvida que también la salud se puede ver afectada, especialmente con esos excesos. Y nos alegramos de verdad que una figura, una referencia internacional como Justin Bieber haya superado esta parálisis facial. ¿Y por qué es importante este caso? Porque no solamente él padece parálisis facial, sino también muchas personas mayores e incluso jóvenes. Y cuando ven que una figura mundial ha logrado superar la enfermedad, se convierte en una referencia de que sí se puede. De manera que más allá de alegrarnos de que el artista esté de vuelta a los escenarios, nos alegramos porque la enfermedad se puede superar. El Café Mañanero, disfrútalo. Vamos con el Café Mañanero y el apartado de los segmentos. El apartado de los segmentos, donde encontramos a Carlo Angulo con el tema, con la nota ecológica, esa es la cosa, con la nota ecológica. Y también Adolfo Jiménez del Río, bueno, se vincula todo el equipo del Café Mañanero, Nicky Cuervo. Más adelante estará llegando John Valencia. Vamos entonces con Carlo Angulo y la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, Euskadi anuncia la celebración de Hazte Clima, la Semana del Clima y la Energía, una iniciativa impulsada por el Departamento del Desarrollo Económico Sostenible y del Medio Ambiente del Gobierno Vasco a través de sus entidades públicas Injove y EVE, que pretende concienciar y movilizar a la ciudadanía ante la necesaria transición energética y climática bajo la premisa de que toda acción, por pequeña que sea, puede ayudar, y es por ello que Hazte Clima 2022 se anunció que se celebrará los próximos días del 23 de septiembre al 2 de octubre. Euskadi se inundará de actividades para movilizar a la ciudadanía contra el cambio climático en esta semana denominada como Hazte Clima 2022, la tercera edición de la Semana del Clima y la Energía, que ofrecerá tres territorios históricos vascos, un calendario lleno de actividades, talleres, excursiones interpretativas dirigidas a distintos públicos de la sociedad vasca, que les permitirá adentrarse en los desafíos que supone el cambio climático y así poder entender la importancia de actuar desde lo local para abordar los retos climáticos y energéticos que podrían venir en un futuro. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, efectivamente, y tiene que ver con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que va a visitar esta semana por primera vez la zona de África subsahariana para iniciar una gira diplomática por Mauritania y Senegal con el objetivo de reforzar la colaboración con dos países que son socios estratégicos de España, especialmente en asuntos que tienen que ver con inmigración. En otras noticias de este primer sorbo de actualidad, destacamos que se ha restablecido la circulación de trenes que unen Madrid con Aragón y Cataluña. Había quedado suspendida por el incendio de Ateca. Y a escala mundial, ya se sabe que cuando Alemania se resfría, toda Europa estornuda. El peso de su economía entre los 27 es tal que un posible corte de gas por parte de Rusia en los próximos meses podría hacer tambalear los cimientos del resto de socios. Un efecto dominó que podría llegar a España, aunque de forma menos severa, según los expertos consultados, y del que buscan anticiparse desde la misma Comisión Europea con la puesta en marcha de un plan de emergencia que sirva como fármaco a un potencial shock energético este otoño. El caso es que, de acuerdo con lo que informa Radio Televisión Española, este efecto dominó podría llegar a España. Y la pregunta que se hace es si estamos cuenta atrás para una recesión. España se pone en guardia ante el posible corte de gas ruso en Europa. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las palabras del presidente de Turquía, Erdogan, quien anunció en el día de ayer ataques a Siria y sin los apoyos de Rusia e Irán. Y es que en el día de ayer, la reunión que se realizó precisamente con la presencia de Recep Tayyip Erdogan y Vladimir Putin no tiene ningún resultado con respecto a esta guerra. Y es que la República Islámica no quiere más ataques turcos a su protegido. No es que hasta la fecha Irán estuviera a favor, sino que esta vez ha sido el mismo líder supremo, Ali Khamenei, quien ha expresado su parecer directamente al presidente turco. Y es que en una cara a cara y previo a lo que será la cumbre tripartita sobre Siria y programada para el día de ayer, la otra palabra la tiene Vladimir Putin, segundo puntal del gobierno sirio y quien ha aterrizado en Teherán en una rara visita al exterior en plena guerra de Ucrania. Eso sí, hay que tener en cuenta que Rusia viene con la intención de negociar precisamente con Turquía la importación del grano, del trigo de Ucrania. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿habrán puesto de acuerdo alguna decisión entre el presidente turco y el ruso acerca de la invasión que pretende realizar Erdogan a Siria? Y también nos preguntamos, si se le realizan estos ataques por parte de Turquía a Siria, ¿podría provocar un conflicto nuevamente en esta región que preocuparía no solamente a los sirios, sino también a los Estados Unidos de América? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de las noticias más importantes del apartado de entretenimiento. Buen día, Jorge. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Justin Bieber reanuda su gira mundial tras cancelarla por parálisis facial. Spielberg dirige con un smartphone el primer videoclip de su carrera. Jason Durr gana el premio del festival y triunfa por séptima vez en Cartagena. Tomorrowland 2022, donde ver los directos y gratis, el festival de música electrónica. Jennifer López reaparece tras su boda con Ben Affleck. Bad Bunny es el artista latino más rentable en Spotify y YouTube. Premios Juventud 2022, Karol G y J Balvin, los artistas más nominados. Eliades Ochoa hizo vibrar con su son cubano al público cartagenero. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Escuchan efectivamente el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Presta mucha atención tú que envías dinero a Ecuador. Miles de ecuatorianos están enviando dinero a su país a través de Pichincha Envíos. ¿Qué tienes que hacer? Hombre, sencillamente descargar la aplicación, es gratis. O entrar a la página web www.pichinchaenvios.es. Cero comisiones. Aprovecha las ventajas de Pichincha Envíos. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento, sí señor. Les vamos a compartir en breve los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Posteriormente estaremos también con el apartado de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta. Atención al tema que vamos a estar abordando hoy. Podrán también hacer sus preguntas. En todo caso, en las redes sociales le pueden seguir ante cualquier inquietud que tengan sobre extranjería. La abogada Luz Piedraíta estará abordando hoy concretamente la tarjeta de residencia de menor no nacido en España. Sí, para esos niños que llegan al territorio español, la tarjeta de residencia, cómo se le consigue, dónde se gestiona. En fin, toda esa información recuerden en el apartado de asesoría jurídica. Tiempo para una pequeña pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con más actualidad. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, estoy agradecida con el servicio de Pichincha Envíos. Todos los giros me salen gratis. Y así, llega un poco más a mi familia. Haz como María. Descárgate Pichincha Envíos en tu móvil y manda dinero a Ecuador en minutos. Sin comisión de envío en ninguno de tus giros. Puedes pagar con tarjeta de débito o crédito de cualquier banco español. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3,000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.es. Este 24 de julio celebramos a lo grande en Cuchoteca La Nuera, la independencia de Colombia, con la presentación de Chucho Nuncira. Esa mujer se pone amarilla, amarilla se pone. Y